La psicóloga. Un, dos, tres, va. Me puede ver a través de mi mirada si estoy mal, bien o no me pasa nada. Alguien me puede ver y leer en mis pupilas el motivo de mis alegrías. Alguien me puede ver y leer en mis acciones lo profundo de mis emociones. Yo siento que ella me conoce más de lo que reconoce. Yo siento que te conoce. Alguien puede ver a través de mi ropa las marcas de fuego extinguido años atrás. Alguien puede ver las quemaduras de hielo de otros labios o los mismos o si solo se trata de un lunar. Yo siento que yo siento que ella me desnuda. Alguien me puede ver más allá de mi cara, más allá de mis manos, de lo que muestro. Por eso creo que no le importa por qué causa no me sale la escala en los bemoles. Alguien me puede ver más allá de mi remera, a través de mis pantalones. Se especializa en ver lo que hay oculto tras los disfraces, tras los telones. Yo siento que ella me conoce más de lo que reconoce. Yo siento que ella ahí me puede ver más allá de mis deseos, lo que busco y lo que realmente quiero. Puede ver más allá de lo que admito, lo que tengo y lo que necesito. Alguien sabe exactamente qué necesito y sin saberlo pido a gritos. Alguien sabe bien de qué forma hay que ir al grano, si lo aplica estoy hasta las manos. Yo siento que ella, si lo desea, me cautiva cuando quiera. Yo siento que hormonas, que fuego quema cada persona. Alguien sabe bien de qué está compuesto el fuego que marcó tu vida y no es para menos. Alguien puede hacer ese fuego que me quema y que otro envuelto en llamas ni se entera. Incluso puede hacer el fuego que me doy cuenta que no alumbra ni calienta, pero alguno lo puede incinerar. Yo siento que ella, yo siento que ella, alguien me puede ver más allá de mis razones, lo profundo de mis emociones. Alguien me puede entrar y ya tiene la ganzúa para verse con mi alma desnuda. Alina puede ver la razón de mis complejos, a veces la prefiero lejos. Alina puede elevar a su máxima potencia mi miedo, mi trauma, mi violencia. Alina puede reecualizar mi personalidad, tiene el control de mis emociones. Puede darme más o menos de autoestima, de violencia, de amor, de confianza o de paciencia. Alina puede hacer que me comporte como un sabio, como un niño, como un intruso o incluso como un animal. Yo siento que ella, si se ensaña, es muy parecida a un arma. Yo siento que ella,